Lunes 16 de febrero. La prueba de la vida. Sus obras con ellos siguen, dice Apocalipsis capítulo 14, verso 13, acerca de la recompensa de los justos. Solo el futuro testificará del valor real de la persona individual. La gente puede jactarse ahora de su riqueza, su conocimiento, su destreza física, y tal vez todo eso sea cierto. Pero, ¿qué significa eso a la vista de Dios? Muchas veces las características, las realizaciones y los actos que los seres humanos presentan como importantes o impresionantes demuestran ser escoria sin sentido, como realmente son. Después de todo, considera algunos personajes despreciables, a menudo en la industria de los entretenimientos, que casi son adorados por sus fanáticos seguidores. Lo que idolatramos y adoramos presenta un poderoso testimonio de cuán caído estamos. Escucha Proverbios capítulo 20, verso 6. Véase también en Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, y Marcos capítulo 9, verso 35. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de lo que es de valor verdadero para Dios? Proverbios capítulo 20, verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Marcos capítulo 9, verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿No es un acto único y sensacional de amor o sacrificio lo que demostrará la elevada calidad de nuestras relaciones, sino la larga y constante serie de pequeñas acciones que realizamos cada día, paciente y regularmente? La comida diaria servida a tu cónyuge, la atención constante a un padre enfermo, el esfuerzo persistente en tu trabajo, todos esos humildes actos a lo largo de la vida son evidencia de que tu fe es auténtica. La fidelidad duradera es más valiosa que los actos de amor intensos, pero poco frecuentes. Este principio es también verdadero en nuestra relación con Dios. Es más difícil y más valioso vivir para Dios que morir por Él, si no fuera por otra razón de que vivir lleva más tiempo que morir. El santo que vive para Dios es mayor que el mártir que muere por Él. Cualquiera puede pretender creer en Dios y servirlo. El asunto es, ¿cuánto tiempo dura? O como dijo Jesús: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, verso 13. ¿De qué modo, mediante la paciencia, la bondad y una disposición de atender a las necesidades de otros, puedes revelar a alguien algo del carácter de Cristo? ¿Cuán dispuesto estás a hacer esto, no importa cuánto te pueda costar?